ahí me tiene mi madre conmigo en la sillita, y de esta tampoco, claro, ni idea. Bueno, aquí fue una señora que se llamaba Dolores, que por lo visto no, me quería muchísimo, una vecina de casa de mis padres. Y me pone aquí, Teresita, te deseo muchas felicidades y mucha salud, Dolores. Y esa señora la debía de tener. Entonces, ya cuando al ir a fallecer, vamos, que ya veía ella que era muy mayor, pues me imagino que se la daría a mi madre, y mi madre pues me la dio a mí. Daría Muñoz Martín y Teresa Martín Muñoz. Primero un patio, y luego de ese patio se pasaba a este jardín, que era un jardín hermoso.